Profesor Memo Ángel, estamos en un tiempo en que la gente está tomando muchas adicciones a todo tipo de sustancias o inclusive de comportamientos. Qué bueno sería que habláramos de eso, porque quizás sea una característica de este tiempo ser adictos a alguna cosa para poder escapar de la realidad. A ver, sí, el problema de las adicciones, o sea, de los refugios que busca la gente y que no solo se remite a las drogas, sino a la teleadicción, a la celular adicción, a la computadora adicción, al fanatismo como adicción. O sea, estamos en un punto donde, tal vez debido a la medida del tiempo, porque desde esa frase de Benjamin Franklin, el tiempo es oro, y como el oro también se convierte en un caos, en tanto que estamos persiguiendo llegar a algo o huir de algo. Hay que tener en cuenta, pues, lo que hemos dicho muchas veces, de que el siglo XX fue el siglo más peligroso que tuvo la humanidad, y nosotros somos consecuencia de ese siglo, un siglo donde lo real se manifestó de la peor manera. Mientras los siglos anteriores trataban de que todo girara alrededor de la belleza o al menos del asombro, y a pesar de que había muchas supersticiones, el descubrimiento de nuevas cosas fueron acabando con las supersticiones. El siglo XX de pronto nos hizo más supersticiosos aún que en edades anteriores, debido a que fuimos testigos de cosas horribles, completamente horribles. Mortandades enormes, guerras mundiales, o sea, todo el mundo participó en eso. Enormes frustraciones, grandes sueños creados por la propaganda y la publicidad. O sea, entramos en unos mundos de irrealidad y en este momento en mundos donde la mentira está por encima de cualquier manifestación de la verdad. O sea, entonces a partir de ahí la realidad se deforma. Hay una enorme deformación de la realidad. La realidad es la idea que tenemos de algo. Y eso lo pactamos entre los seres humanos. Esa es la función del lenguaje, crear realidad pactada. O sea, nos ponemos de acuerdo en que eso es el color amarillo, nos ponemos de acuerdo en que eso es botánica, nos ponemos de acuerdo en que eso es zoología, nos ponemos de acuerdo en un montón de cosas para que esa realidad pactada nos sitúe en el mundo sin miedo. Una de las mejores formas de perder miedo es mantener a la mano un diccionario. Y alguien dirá, pues usted está loco. Y uno como bien asustado y leyendo un diccionario, sí, busque la definición de cada palabra, busque la definición de miedo, busque la definición de tensión, de suspenso. Y de esa manera usted va controlando esa realidad. Es que realmente cuando Descartes construye sus coordenadas y le da pie a la geometría cartesiana, la geometría cartesiana a través de la coordenada horizontal me dice que es la realidad. Por eso se trabaja con números reales, la X y la Y es lo que yo entiendo de la realidad y lo que hemos hecho durante el tiempo de la razón, de la ilustración, fue como tener esa Y mucho más amplia, tener un conocimiento de la realidad mucho más amplio. Pero llega el siglo XX, dos guerras terribles, un mundo, un espacio de la mentira muy grande, tremendamente grande, que se da entre 1962 y 1986, cuando ya se manifiesta lo que se va a llamar la Guerra Fría, que es una guerra de propaganda, es una guerra de desvirtuación del otro, es una guerra donde la conciencia de la tierra se divide en dos, o sea, quién son los malos y quién son los buenos. Y todo eso va a llegar después de 1986, cuando el gobierno norteamericano en la presidencia de Bush va a hablar del eje del mal, después de un montón de cosas que nos lleva a que tengamos presente lo trágico antes que lo virtuoso. Eso es una... todo el mundo... yo me acuerdo una vez me caí aquí en la universidad y ya me estaban enterrando. Todo el mundo trata de que lo que le está pasando sea horrible. Y eso lleva a que la gente pues busque escapar de ahí. O sea, yo creo que nunca en la tierra la gente ha tomado tantas pastillas. Necesito pastillas para dormir, pastillas para olvidar, pastillas para tranquilizarme. Cuando uno se tranquiliza es simplemente entrando en contacto con la realidad. Eso es lo que me va a dar un sitio en un momento determinado. Cuando en todo este siglo que estamos viviendo, ya muchos quieren ser otros. Pues habíamos hecho un programa sobre Kazuo Ishiguro, que es un escritor muy particular, donde él siempre quiere ser otro, él no quiere ser él. Y eso se va a dar a grandes niveles. Entonces, a partir de ahí, y de lo que dice Spinoza con relación a las afecciones, ¿qué afectos tenemos? Pero es que el afecto es lo que nos afecta, para bien o para mal. Y en este mundo de las afecciones estamos regidos por las pasiones, y en buena medida por las pasiones tristes, por la codicia, la envidia, el afán de honores, el miedo, la deformación. Todo eso nos está llegando en grandes cantidades. Y de hecho, la misma literatura, que debería haber sido un elemento de resistencia a eso, ha caído en la trampa. O sea, vamos a contar lo peor, sigamos contando lo peor, como si lo peor fuera la realidad. A uno a veces le dicen, pero es que la violencia es una realidad, y pues está muy bien dicho, es una realidad. Hay muchas otras realidades, y esas otras realidades me permitirían a mí tener tres conciencias claras. Una primera conciencia de que estoy vivo y que la vida es una oportunidad que durará hasta que nos muramos. Es como lo primero. Lo segundo, tener una conciencia clara de todo lo que nos rodea y cómo todo eso que nos rodea es lo que nos permite estar vivos. Que de pronto esto ha creado uno de los grandes miedos en el siglo XX, y es que no sabemos hasta cuándo va a durar la Tierra, o al menos hasta cuándo vamos a durar nosotros como especie. Y un tercer elemento, que es el exceso de datos sin análisis, lo que hace que yo desconfíe de mi inteligencia. Entonces, que hay que saber un montón de cosas. Pero ¿por qué? No hay análisis. Entonces yo empiezo a funcionar es copie. Entonces ahí es donde aparecerían las adicciones. Y esas adicciones que las vemos primero, o sea, las que más publicidad han tenido son las afecciones a las drogas. Las adicciones. que son afecciones. Uh-huh. Es que ahí es donde Spinoza no se equivoca. ¿Qué nos afecta? Y toda adicción afecta. Entonces, la que más tiene es la de las drogas, con un mundo enorme y con una desinformación terrible, porque mientras se persigue una, se permite otra. Es lo que pasa, por ejemplo, con los grandes laboratorios en los Estados Unidos, que han creado pues cualquier cantidad de muertos. Se habla de miles, de 64,000 muertos por sobredosis de drogas opiáceas recetadas por médicos. Y vendidas por laboratorios legales. Y vendidas por laboratorios legales, usando uso como... O sea, cualquier cosa, la gente quiere escapar inmediatamente de eso y le venden cada vez drogas más fuertes y obviamente se va volviendo adicto a esas drogas. Porque la droga, que es una idea falsa, volviendo a Spinoza, nos hace creer de que vamos a superar lo que estamos sufriendo. De ahí es donde viene el problema de la gente que quiere escapar de sus propias angustias consumiendo droga, o que trata de que la realidad sea de otra manera consumiendo droga, cuando la realidad es una, la realidad es la que es, y a pesar de que la realidad es subjetiva en principio, o sea, yo le hago una lectura y después hacemos una lectura sobre la realidad pactada. Ese subjetivismo que hemos ido elaborando en el siglo XX es el subjetivismo de lo más terrible. O sea, no estamos viendo lo que debe estar ordenado, lo que estéticamente me permite definir como que esto es esto, sirve para esto, a mí me sirve para esto y al otro le sirve para esto. Entonces ahí empezamos con un montón de adicciones muy fuertes, tratando de evadir una realidad donde que subjetivamente no la vemos bien. Y para eso, pues, hay factores como la política. No sabemos quién nos gobierna ni con qué intereses. La economía, que se está moviendo a través de emociones y no de razones. O sea, consumamos todo lo que creemos que debe ser así, pero no lo que realmente es así. Es un problema cuando las economías empiezan a funcionar ya no con necesidades reales, sino con necesidades psicológicas, que es lo que más deforma la realidad. El problema del medio ambiente. El ambiente nos está afectando. Y esto también pone al hombre en estado de alerta. Ahora, para escapar de todo eso y de las mismas creencias que comienzan a tambalear, porque no hay como una respuesta al mundo que estamos viviendo, y además el problema sería ¿cuál respuesta? ¿Cierto? ¿Cuál respuesta? Porque el asunto es que nos estamos en estado de confusión, un enorme estado de confusión. Y ahí es donde la literatura, y vuelvo a la literatura porque es como la última respuesta, plantea hasta qué punto estamos confusos. Y en de esa confusión entonces aparecen las adicciones. Entonces la primera que decíamos a las drogas, que es peligrosísima porque es una adicción que no solamente daña el cuerpo, sino la estructura de pensamiento que tiene el cerebro, porque de todas maneras uno termina siendo afectado por las falsas realidades. Vienen las adicciones fuertes a la televisión. Es que desde 1950 sentaron al hombre a mirar programas y a sacarlo de la realidad. Hablaron del divertimento. Y con eso situaron a alguien a presentarle fragmentos de realidad y se fue volviendo adicto a fragmentos de la realidad. Eso es un noticiero, por ejemplo. Me plantea, a mí me muestra la realidad que me fragmentaron. O sea, está pasando esto, está pasando esto, está pasando esto. Después, úntese tal cosa, viva de tal manera, porque no ha ido a tal lugar. Y son fragmentaciones violentas de la realidad. Porque es demasiada información que tensiona y que me saca del lugar donde estoy. Porque es que los seres humanos nos hacemos donde estamos, no es la información que tenemos. O sea, la hechura como ser humano está supeditada a un entorno, pero a través de medios como la televisión nos sacaron del propio entorno. Usted misma ha hecho investigaciones de la cantidad de gente informada de un montón de cosas menos de dónde está. Ese es uno de los grandes problemas. O sea, no estamos viendo el lugar donde estamos, no estamos viendo a los otros con los que estamos, ni nos estamos cuestionando qué hacer en este lugar. No, porque en esa adicción a lo general, a lo que McLuhan va a llamar la aldea global, perdimos el lugar. Estamos viendo demasiado lejos y dejamos de ver la cercanía. Entonces aparece esa primera adicción de gente que no es capaz de no ver televisión. Esto que sería útil, al menos para que la televisión se volviera más cercana y para no sentar a alguien a escaparse de su realidad. Luego vienen las adicciones muy fuerte al fútbol, a la programación de fútbol, que fuera una adicción a jugar fútbol, pues sería más interesante, pero no es a ver fútbol, a gritar fútbol, a vivir fútbol, a convertir en héroes a los futbolistas. Y eso está bien, cada cual crea pues en lo que quiera, pero que un país se paralice por un gol ya está diciendo el estado mental en el que estamos. O sea, es una cuestión completamente primitiva, es una respuesta a la realidad que se falsea por todos lados, porque es que un país depende de las industrias, depende de la ciencia que produzca, de la cultura que tenga, pero no de un gol. Pero sin embargo estamos en esas, con toda la carga adictiva que va a tener ese gol, porque es capaz de elevar la estima y volverla a bajar en 5 minutos cuando aparece el gol contrario. Una descarga de adrenalina. Es una descarga de adrenalina desordenada, que es lo más terrible, y estimulada por unos señores que juegan con emociones, ¿cierto? Que juegan con emociones. Hay una cosa que uno pensaría, pues, de quienes están detrás de eso, que necesitamos producir todas las emociones posibles para que el país se paralice y de esa manera los problemas graves del país pasan desapercibidos. Pues que pues eso fue claro, pues el primero en utilizar la televisión de esa manera fue De Gaulle, luego Fidel Castro, luego los norteamericanos, y empiezan pues un montón de herramientas. Cómo los volvemos adictos, no salen de esa cajita mágica, entre comillas, porque eso de mágico no tiene nada, no produce asombro y no miedos, o de estados a la defensiva, o bueno, eso, un montón de cosas. Y eso está en medio mundo, ¿cierto? Gente que depende de esa fragmentación de la realidad y que se vuelve adicto a eso. Lo mismo está pasando con las adicciones a la informática. Muy poderosas, tremendamente poderosas. Gente que no puede vivir sin la computadora, o no puede vivir sin la tablet, o no puede vivir sin el celular. Que incluso aparece el elemento que crea la adicción, que se llama la dopamina. Eso pasa, por ejemplo, con Twitter, pasa con Facebook, con Instagram, donde el estímulo es la cantidad de respuestas que recibe el mensaje. Es una respuesta además sin sentido, porque me gusta o no me gusta. Ninguna profundidad en la respuesta. Porque le gusta, pues sería una información, o porque no me gusta. O las respuestas completamente agresivas, insultantes, de un público virtual. Hay cosas, por ejemplo, que yo tengo tanto amigo en Facebook, ¿no? Yo no sé, eso ni conocidos son. Terminan siendo unas conexiones ahí, alguien empieza a manifestar en esa red que es adicta, crea adicción, sus propias adicciones. Pues es el reino del narcisismo. Entonces aparezco esta foto, esto, como si yo fuera a desaparecer. ¿O qué me estoy comiendo? Pues, si fuera una receta deliciosa, a veces eso se respeta, ¿cierto? Esto se hace así, produce esto, pero no qué me estoy comiendo. ¿O dónde estoy? O dando razón de mi propia inseguridad, porque eso es lo que estoy haciendo yo. Cuando estoy enviando todas las cosas, y esa adicción es la que más está cobrando fuerza ahora a través de los teléfonos celulares. Un montón de gente salida de la realidad, escapada de la realidad, porque todo se centra en el mensaje mínimo que le llega y no lo que está pasando aquí. Entonces uno, pues hombre, que eso nos afecta a todos, sí, esa adicción afecta a todos, porque se pierden, primero, las relaciones básicas esenciales entre los seres humanos. Esas relaciones básicas esenciales entre los seres humanos es qué podemos hacer juntos. Es la primera. Porque a lo largo de la historia, el hombre ha construido con otros. Por eso uno de los grandes fracasos, y ahí es donde aparece Bauman con lo líquido, es la pérdida de las obligaciones con el otro. No hay obligaciones. Yo me acuerdo un libro de Eduardo Galeano que se llama Úselo y Bótelo. Estamos en el momento de úselo y bótelo. Y esto nos asusta. Entonces, usando ese úselo y bótelo, nosotros mismos nos asustamos, porque a mí me están usando y me van a botar. Esa es la pretensión o el concepto de realidad que nos hacemos, que es una cosa completamente dramática. Thank you. también aparecen otras adicciones muy fuertes. Por ejemplo, el workaholismo, la adicción al trabajo. Gente que está escapando de la realidad sin parar. Sin parar, o sea, no se está dando un espacio para reconocerse lo que está haciendo, no, simplemente está haciendo. Eso se descubre en los Estados Unidos, por eso el término en inglés es el workaholic, y esa adicción excesiva al trabajo va a llevar detrás una huida permanente de la realidad. Obviamente, el hombre no es capaz de mantenerse en estado de realidad todo el tiempo. O sea, eso lo demostró Voltaire en un librito que se llama El Cándido. Esta vida es complicada, la realidad sube y baja. No estaríamos en disposición de racionalizar todo lo que nos pasa. Pero entonces vamos a tomar, dice Voltaire, una solución. A todo esto que nos asusta para aminorar el susto, pongámosle trabajo y trabajemos. Pero nosotros ya rompimos el efecto que debería tener el trabajo, porque el trabajo debe tener un efecto económico que me permita vivir con dignidad. Me debería dar un ocio creativo en el que yo pueda descubrir otras aptitudes que no son de relación comercial y dormir tranquilo. Esa es la famosa ley de los 3/8, 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio creativo, no de adicción, y un descanso de 8 horas para que usted se recupere y sea completamente efectivo. Porque aquí hay una cosa que es clara: el workaholismo y ese exceso de trabajo ha demostrado que no nos hace más productivos. No nos hace más productivos, simplemente nos mete en una jaula como un hámster a dar vueltas, vueltas, vueltas, vueltas, pero no nos hace productivos porque no estamos reflexionando lo que estamos haciendo. Y el hombre reflexiona para hacerlo mejor y en menos tiempo, no para hacerlo mejor en menos tiempo y asumir más trabajo. Es una cosa que lo debemos tener en cuenta. El hecho de que una persona se clave 14 horas a trabajar no quiere decir que lo está haciendo mejor. Porque primero, el mismo cuerpo está pidiendo y la misma mente está pidiendo parar. Y así usted no pare, se está yendo por los caminos más largos, no se está yendo por los caminos más cortos. Que mire a lo que hemos llegado. ¿Cuántas teorías administrativas se hicieron en el siglo XX y la gente los toma por moda? No las prueba. Vamos a ver si esto funciona, si no funciona, y si funciona nos quedamos en ella por un rato largo. No, hay que hacer esto ahora y llegó esta moda y tenemos que hacer esto ahora. Eso es lo que nos está pasando con la tecnología. Que enloquecidos con la tecnología estamos acabando, primero que todo, con una cantidad de puestos de trabajo. Entonces viene como esa pregunta de si la gente no trabaja, no, que es que la podemos colocar o capacitar para que logre mayores cosas. Pero dígame, ¿qué? Si esas mayores cosas están todas dirigidas al saqueo del planeta. Entonces pues perdimos la noción. Eso es una pregunta: ¿hasta dónde tengo que ser moderno? Pues esa es la pregunta que se hace cualquiera. Pero no moderno, sino tecnológico. Porque moderno sí, pero tecnología no significa modernidad. No, significa velocidad. Uh-huh. ¿Cierto? No más. Pero ¿hasta qué punto tenemos que llegar allá? ¿Y con qué razón? Viene como esa pregunta interesante. Si somos tan, si todo esto está a unas grandes velocidades, aparece otra adicción, que es la más fuerte, a evadir los resultados totales en términos de humanidad, y le estamos dando todo el poder a lo inhumano. Es impresionante. O sea, hay una adicción a, ahora que hablamos, a la tecnología, pero desaforada. Hay que hacer, hay que cambiar, hay que hacer esto, sí, pero ¿qué le va a pasar al hombre con todo eso? ¿Cierto? ¿Qué estamos haciendo el hombre? O sea, cuando uno lee todos estos novelistas de ciencia ficción que cuestionan, se meten pues en todo esto, estamos creando un hombre solo, completamente solo y adicto a que debo tener más datos ya. ¿Y cuándo los va a analizar? O sea, uno siempre se hace una pregunta, y toda esa cantidad, todos millones de datos, ¿quién los analiza? Otra inteligencia artificial. Entonces eso lo coge otra inteligencia artificial y da datos, pero no da análisis. Es que un análisis que no contenga la vida del ser humano, que no contenga la creación de comunidades humanas, no tiene sentido. No tiene sentido. Incluso hemos llegado a cosas tan locas como ahora que se habla de los millennials, un montón de gente que no toma decisiones o se demora mucho en tomar decisiones porque le han dado todo, pero es que eso es una minoría. Los que les han dado todo en la vida son una minoría en el mundo, el resto sigue trabajando y sigue haciendo cosas, y pero por estas adicciones a lo último, a los datos, que eso es otra cosa miedosísima. Gente que produce datos, sí, pero ¿qué hacemos con los datos? Si yo veo, por ejemplo, Colombia está sobrediagnosticada. Entonces, aquí se investiga, es como haciendo historia. Pero bueno, ¿y con eso qué vamos a hacer? Cojamos esto, construyamos esto, paremos. Porque es que la última adicción, que es que nos tenemos que desarrollar. Y yo me pregunto, ¿desarrollar con base en qué? ¿En base en qué? Los países más desarrollados del mundo, los que más miedo tienen. Entonces uno dice, a ver, un país como los Estados Unidos, donde el miedo es permanente. Empezando porque aparece esa palabrita miedosísima que le temen los norteamericanos, que es loser, el perdedor. Ser un perdedor en el país de todas las oportunidades es lo más terrible. Entonces empieza ahí a aparecer lo que usted quiera, que se llama, todo esto que hemos hablado, se llama las sociedades del desencanto, donde la gente está huyendo y se está refugiando es porque se desencantó del modelo social. Debido a que le estamos pidiendo a las adicciones que nos den más de lo que ellas pueden dar. Estamos creyendo que la tecnología nos va a hacer únicos. ¿Y dónde? Pues, ¿dónde? Porque si el planeta está completamente terminado, por más tecnológicos que estemos, pues nos vamos a ir a esconder a la superficie de Marte 4 o 5. Eso es el gran logro, que es una cosa miedosísima. Hombre, que todos estos logros en salud, porque por ejemplo la medicina ha avanzado que da miedo, para colocar a una persona aliviada en un planeta moribundo. Pues aún no sé, preguntémonos, es que ese es el mundo de las contradicciones, y eso es lo que empieza a crear un desencanto enorme. Y muchos no resisten el desencanto, entonces por eso se vuelven adictos a un montón de cosas. O sea, si el vencedor es peor que el vencido, lo que pasaba con los soldados norteamericanos en Vietnam, que fueron a ganar, salieron perdiendo y se volvieron todos adictos a algo. A algo, ¿cierto? Porque es que no es solamente, como decíamos ahora, las drogas, es la adicción a un montón de medios para escapar de la realidad, porque nos está dando miedo estar nosotros en medio de la realidad, eso nos está dando miedo. Y tratamos de alinearnos a través de la alienación. Entonces nos metemos donde no nos tengamos que confrontar, donde no tengamos que responder por el otro, donde y por mí con relación al otro, donde no tengamos que responder por la vida que está ahí, que nos dice que si ella se muere, yo me muero. Entonces empezamos con, digamos, cuatro líneas que nos están sacando de la realidad. La primera línea es creer que yo puedo ser más de lo que soy. Es un montón de teorías de tú puedes más, la mente no tiene límites, tus ideas te limitan, un montón de cosas. Uno es el que es y da hasta donde da. Y si es consciente de su propia realidad, ahí se desarrolla. Es que en ese sentido la naturaleza no equivoca. ¿Por qué un roble tiene que ser palmera? No, un roble es un roble, una palmera, un pajarito, un gusanito es un gusanito. Pero empieza ese deseo a querer ser más y al no lograrlo, porque ese es el problema de las... De una cosa que es muy clara, la frustración, y si en algo no se equivoca el psicoanálisis es en eso, a más esperanzas en algo mayor es la frustración, porque es que uno tiene que ponerse límites, y en esos límites se desarrolla, uno no tiene ningún problema. Entonces caemos en ese primer lineamiento, y obviamente para resistir eso que nos pasó, buscamos una adicción. O sea, un lugarcito de donde yo no me mueva. Eso pasa, por ejemplo, con los fanatismos. Fanatismos religiosos, políticos, científicos. Es que todo el mundo cree que el fanatismo tiene que ver con asuntos de religión. No hay unos fanáticos científicos miedosísimos. O sea, por fuera de eso no hay nada más. Cuando se supone que nosotros tenemos que ser productivos, tenemos que ser inteligentes, pero también tenemos que ser humanos, sensitivos. O sea, establecer un hombre en plenitud es porque no se mueve por todos los espacios, pero cuando nos cerramos a un solo espacio, ahí nos acabamos y nos volvemos adictos, y adictos de ideas, una sola idea. Es que, y si no, y el que me enfrente, me confronte, entonces le respondo con agresividad, porque esa idea es la correcta y usted está en lo incorrecto. O sea, perdimos una cosa tremenda que es el diálogo, perdimos algo importante que es tirar puentes entre un lado y otro. Lo que decía Martin Buber, hombre, a ver, lo mío, tiremos un puente con lo suyo y a ver en qué nos encontramos, porque para eso es el puente, ¿cierto? Para que el uno salga de un lado y el otro salga del otro y se pueda encontrar en un punto determinado. Eso es algo que es importante. Nos estamos o estamos creyendo, y eso es otra cosa que genera una gran frustración, en inteligencias superiores a las nuestras. Ese es un asunto que rompe, hay un mandamiento tremendo, y era no adorar ídolos. Y en ese momento el ídolo es la tecnología, la informática en especial. Creer que un aparato es más inteligente que uno, pues muy difícil, porque uno fue el que lo inventó. Que él va a reproducir pensamiento, bueno, un montón de locuras. A mí me puede coger una inteligencia artificial y analizarme el todo, pero no saber yo qué estoy pensando. y me analiza todo, peso tanto, tengo tales deficiencias, tengo tales excesos, lo que quiera, pero no sabe que estoy, yo le estoy mirando y no sabe qué estoy pensando. Y en ese momento yo le estoy ganando a la inteligencia artificial. Ese siempre va a ser pues el problema. Le estamos dando, y esa es la otra enorme frustración, y por eso aparecen tantas adicciones, demasiado valor al dinero. O sea, ese era un dios viejo, mamón. Y cuando empezamos a cifrarlo todo única y exclusivamente en el dinero, obviamente nos falla todo el entendimiento. Nos falla todo. El dinero es un medio, eso no es un fin. Y como medio me permite hacer cosas, pero no me permite vivir, no me permite tranquilidad, no me permite nada. O sea, y todos estamos pensando en eso. Obviamente, por falta de dinero, porque no llegamos a las metas que nos proponemos, aparecen un montón de adicciones. Entonces hay que beber para olvidar que no logramos esto. Me tengo que drogar para poder trabajar más y lograr esto. O sea, estamos persiguiendo una cosa que después, si es que sobrevivimos, alguien se preguntará, ¿y toda esa carrera para qué? ¿Para qué? Porque es que los modelos que nos están poniendo es el que acumula más dinero. A uno no tiene modelos de quién acumula más vida, quién acumula más tranquilidad. Porque es que una de las trampas es, y otra palabrita peligrosísima, que es felicidad. O sea, uno la felicidad, ¿no? Uno se descontrola, se sale de la realidad. Uno necesita subir, bajar, uno necesita los opuestos para desarrollar inteligencia. Entonces todo el mundo dice, es que yo quiero ser feliz. ¿Y qué haría usted feliz? Dígame, ¿qué haría usted feliz? Cuando uno tiene que tener subidas, bajadas, tensiones, alegrías, uno puede tener todo, pero enfrentado con opuestos. O si no, no somos capaces de entender el mundo. Entonces estamos buscando, creyendo, que si logro muchas cosas y nos vamos volviendo adictos a un montón de ideas, eso es lo que hay que tener, vamos a ser felices. O los problemas de movilidad que tiene el mundo, y alguien le vende la idea de que va a ser feliz montando en un carro. Y ya no nos podemos mover, las vías no dan, pero hay que montarse ahí. ¿Cierto? Y empezamos pues a buscar un montón de cosas, sea feliz conociendo tal lugar, y van allá 40.000 todos en filita, tomándose fotos con una estatua y los devuelven. O sea, es que aquí estamos llegando a unas cosas tremendas. Y lo último, que es muy, muy interesante, vigilar al otro. Ah, eso, todo el mundo vigilándose de, para eso está, es que la tecnología que tanto nos ha servido en muchos casos se ha vuelto también una herramienta muy alta de vigilancia. Muy alta de vigilancia, y eso genera estrés, y eso genera miedo, y eso genera adicciones. Entonces, viene, si nos preguntáramos, ¿quiénes son los adictos hoy en día? Yo creo que son tantas las adicciones a una sola idea, a un medio, a los medios audiovisuales, a la rapidez de los datos. Eso que no he mencionado, los juegos. Si es que el ludópata ha sido pues un personaje de toda la vida. Pues yo me acuerdo una pequeña novela de Dostoyevsky que se llama El Jugador. De pronto lo mejor que se ha hecho sobre la ludopatía. Es una de las formas de ir a probar suerte mientras escapo de la realidad que estoy viviendo. y eso lo tiene muy claro Thomas Mann en las memorias del estafador Felix Krull, donde él dice, es que a la gente hay que crearle todas las posibles ideas de triunfo. Y a lo último, pues se dejan estafar buscando eso. ¿Cierto? Siempre busquemos la suerte. Cuando los seres humanos no nos hemos hecho la suerte, nos hemos hecho investigando, mirando el cielo, viendo para qué uso le vamos a dar al agua, descubriendo la energía. O sea, un montón de cosas. Es que la suerte puede existir, pueden existir azares, con toda seguridad, y cosas inesperadas, pero no la conciencia que voy a tener suerte. Eso es lo que Spinoza va a llamar supersticiones. Es que voy a hacer esto para que me pase esto, no sabemos. Voy a tratar mejor de ser, como dice el mismo Spinoza, de establecer un orden en el que no voy equivocado. Ahora, se presume que el resultado debe ser esto. Pero la ludopatía, por ejemplo, que es muy... Eso es, pues con eso se hizo una ciudad de los Estados Unidos que se llama Las Vegas, ¿cierto? Una ciudad artificial hecha para ludópatas, no más, para gente por fuera de la realidad. Me acuerdo que alguien alguna vez me decía que había dormido en un hotel que se llama el Caesar Palace. En ese momento la noche valía $600. Y dije, pues que es una locura, una dormida por $600, uno con $600 para los de ese momento, ¿cierto? Porque era como en los 80. Y uno con $600 en muchas cosas y duerme mucho rato en muchas partes. Pero somos locos, ¿cierto? Porque es que ahí está. Mire, en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, Spinoza no se equivoca cuando dice, empezamos a perder la realidad cuando nos volvemos cazadores de honores. Tienen que reconocer a como dé lugar. Y he conocido adictos a los honores. Eso. Y en este buscan tiempo es cierto. Premios y papeles y medallas. Y bueno, eso es una cosa de locos. Porque lo último es, ¿y qué va a hacer con todo eso? Que en ninguna forma me está diciendo que eso es cierto. Es una cosa tremenda y eso nos no podemos tener como fin la riqueza, porque entonces nos perdimos del mundo. Nos volvimos esto y no podemos tener como fin la sensualidad, que esa es otra adicción que hay hoy en día. ¿Cómo me van a ver? ¿Y qué tan buena figura tengo yo? Y usted lo que necesita es que funcione, que camine, que las manos le muevan, que vea. Eso es lo que usted necesita, no cómo se ve. Y a uno a veces le salen por ahí, mira, te viste muy bien en tal charla. Le dije, pues que, pero me vi o si lograste entenderme. Es que yo no fui a que me vieran, ¿cierto? Entonces aparece esa adicción y para eso la imagen, la famosa imagen, y nos estamos convirtiendo en seres de vitrina. Mire cómo me veo. No pregunte cómo pienso, porque a lo mejor soy un bobo de aquí para allá. Pero vea cómo me veo. Entonces se cumple todo lo que plantea Spinoza en el Tratado de la Reforma del Entendimiento. Es que la clave está en eso, en que hay que reformar el entendimiento, volviendo las cosas medios para que lo que me planteo en términos de materialidad como fin no me destruyan, porque eso es lo que está creando la adicción. Cuando yo tengo como fin el reconocimiento, la riqueza y la sensualidad, que yo tenga que ser objeto de deseo, hasta ahí llego, porque no se está viviendo. Entonces, cuando hablamos de este mundo de las adicciones que se da de mil maneras, estamos hablando de un hombre que huye buscando refugio, cuando lo ideal sería de un hombre que camina para encontrarse con otro y darse un abrazo. Entonces, son dos cosas muy distintas. Y eso es lo que nos tiene ahora pensando, porque la resistencia la hay. Yo no podría ir que todo el mundo esté en esto de las adicciones. Hay una gran resistencia a que lo más importante es estar vivo, entendiendo que hay en la vida, y no estar vivo fugándome de la vida, escapándome de la vida, que eso es otra cosa. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad